Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí ¿Todo bien estamos. por ahí? Bueno, ¿Vos acá cómo estás? entrando en el otoño este que no se termina de decidir y sigue con estos calores llenos de mosquitos. No sé ustedes allá, pero acá en Pico estamos así. Sí, muchos Así mosquitos a que la noche sobre muchos. todo. Sí, ¿Te pero gusta bueno. el otoño? Me encanta el otoño, realmente debe ser la estación más linda del año, Bien, se suma Raquel pero al club bueno, de los que quieren el sí. otoño. Sí. Sí, queremos el otoño, pero estaría muchísimo mejor sin mosquito y sin pandemia. Pero Sí. bueno, es lo que nos está tocando y tenemos que ser más cuidadosos que nunca porque la situación sanitaria realmente está muy complicada. Pero bueno, estamos y seguimos como adaptándonos como podemos a todo esto. Y en el camino este de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, de la construcción colectiva en favor de los derechos humanos, nos seguimos sorprendiendo gratamente con algunas situaciones y nos seguimos amargando con otras. Bueno, entonces, en este camino, digamos, una buena noticia que tenemos es que el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, cuyo presidente es Rodolfo Techi, que es el rector de la Universidad de Jujuy, esta persona asumió 5 días después del aniversario del golpe cívico-militar, a los 45 años, hace muy poquito. Y su primer compromiso fue que va a abrir el archivo que permanece en el CIN, en este Centro Interuniversitario Nacional. Este consejo fue creado por 1947, por lo menos. Y después estuvo interrumpido durante la época de la dictadura. Y en ese momento, en la época de la dictadura, están todas las actas de las reuniones mantenidas por los interventores designados por la dictadura en las 26 universidades nacionales. Es muy interesante que se abra este archivo porque acá se va a ver la complicidad académica en el proceso de la dictadura y el señalamiento de alumnos y profesores como subversivos y la persecución. Ellos decían que había que limpiar por dentro y por fuera a la universidad, ¿no? Entonces, este archivo se pone a disposición de los organismos de derechos humanos y va a ser para consulta pública. Y porque poco se sabe o se habla de la participación civil académica en el terrorismo. Entonces, el Consejo de Rectores, las universidades nacionales, en forma unánime lo eligió a Techi como su director ahora, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es hacer un paralelismo con lo que ha pasado acá en La Pampa, ¿no es cierto? Y nos va a servir tener este archivo para ver qué comportamiento tuvieron, ¿no es cierto? Entonces, el actual presidente del CIN, en el último párrafo de la nota, dice: a quienes ejercieron la gestión universitaria durante el terrorismo de Estado, no les tocó hacerse cargo, como a veces se dice. Aceptaron un cargo y sabían lo que estaba pasando, que eran responsables de la aplicación de las políticas de la dictadura dentro de cada universidad. Entonces, esto viene a desmentir, por ejemplo, el testimonio que dio los Arcos Vidaurreta en el último juicio de la subzona 14. Porque sabemos que fue uno de los promotores, por ejemplo, del alejamiento del doctor Colombato, o sea, la cesantía, cosa que fue denunciada por su esposa, la doctora Lasalle, y su hija Lucía, para que le quitaran un reconocimiento que le estaban haciendo hace unos años atrás. Bueno, aparte, está en la documentación que el rector Marquina fue uno de los que estuvo en esas reuniones de los rectores con las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos esperando ansiosamente que esto, el compromiso de este de Techi es que antes de fin de mes va a estar a disposición este archivo. Y yo creo que va a ser muy rico para echar luz acerca de lo que era la pata civil académica dentro de las universidades. Bueno, otra de las cosas que saludamos también, que siguen los alegatos en el juicio de la AAA de Bahía Blanca, saludar la valentía de juzgar a la pata civil y bueno, y las penas que pidió la fiscalía, que fueron las máximas, porque está el homicidio de David Guatus Sirigüelo dentro de la universidad por un disparo en la cabeza el 3 de abril del 75. Y entonces lo que dice el fiscal que en su alegato es que pide las máximas penas porque es una reparación simbólica en la medida de lo posible, porque ya, por ejemplo, uno de los autores materiales está muerto, pero bueno, en el proceso de este juicio fallecieron 5 de los testigos, pero la reparación realmente, como él dice, es simbólica y sobre todo histórica. Uh-huh. Y en esto, estas son las cosas que se celebran, y yo lo que me trajo muchísima bronca y tristeza es ver en los medios, justamente ayer aparece Carlos Aragonés como integrante del PJ Pampeano junto a Mireya Regazzoli haciendo una presentación por el tema de las elecciones, y realmente no me voy a poner a juzgar a Mireya, que Mireya fue una de las declarantes en los juicios, y justamente en la causa la 246/06, donde yo denuncié a Aragonés y se originó una causa, ella declaró y acusó a Aragonés de ser uno de los delatores, incluso contó que el coronel Iriarte le mostró las carpetas con las denuncias cuando ella fue liberada, no solamente en esta causa, sino también lo contó en la causa de la subzona 14. Bueno, no me voy a poner en tela de juicio a Mireya, ella bueno, tendrá sus derechos, sus razones, pero sí, una vez más voy a, pedirle enfáticamente al Partido Justicialista que esté a la altura y lo expulse del partido a esta persona siniestra que tanto daño nos hizo a nosotros, en lo personal y a la comunidad en general, porque víctimas del terrorismo de Estado fuimos toda la sociedad. Y no puede ser que este personaje siga siendo representante del partido mayoritario en esta provincia, ¿no? Y que haya un silencio de radio tan, frustrante para todos nosotros, porque él no solamente que fue el padrino político de Marín, como dice la nota, también fue el padrino político de Carlos Berna, y ese padrinazgo fue sellado en una fiesta en Michelangelo, en Buenos Aires, donde están todos brindando con champán. Entonces a mí la verdad es que me da mucha bronca, y yo tengo mucha esperanza de que realmente haya una renovación, hay mucha gente honesta y buena dentro de la fuerza, y espero que... Él había dicho que se había desafiliado, estaba con el PRO, pero vuelve, está ahí y nadie dice nada. Entonces, y también a los compañeros de las otras fuerzas que acompañan el FRECUPA, se les pide que por favor, si era con todo, era también con Aragonés, que fue el delator y el denunciante de todos nosotros, y el hacedor de que nosotros perdiéramos a la Universidad Tecnológica para siempre. Bueno, en eso quiero hacer un repudio así enfático y permanente. Sí, ahí también hago un punto ahí, Raquel. Sí. Llamaron a una conferencia de prensa, hicieron una presentación ahí en la sede del PJ, había periodistas. A nadie sí. Se le ocurrió preguntar cómo era que estas dos figuras, víctima y buchón, estaban juntos. Sí. También sí, no. creo que los periodistas, les periodistas, tenemos que hacer también una autocrítica en ese sentido. Se presentan estas situaciones y más allá de lo que se puede hacer a posteriori, de la imagen que habla por sí sola, digo, no hubiese estado mal que alguien levante la voz y pregunte o sí. trate de sacar una información de cómo llegaron a ese lugar, cómo llegaron a pedir juntos la postergación de las elecciones partidarias en el Partido Justicialista. A mí me llegó por ese lado también la inquietud. Bueno, y además yo le pido a los partidos minoritarios que acompañaron al PJ Armando del Frejupa, que son compañeros, digamos, en mayoría del campo popular realmente, luchadores barriales, que pongan una mirada y realmente repudien este hecho, porque es lacerante, es tremendo, ¿no es cierto? Porque yo siempre digo que nosotros hicimos todos los esfuerzos, lo denunciamos en la justicia, no en atrás de un teclado en Facebook, ¿me entendés? Y la justicia es una deuda que tiene con nosotros porque no estuvo a la altura, porque ni siquiera fueron capaces de llamarlo a indagatoria, con la cantidad de testimonios que hay, con la cantidad de pruebas que hay. Entonces, si no lo condena la justicia, por lo menos que lo condene la historia y haya una condena social, y no que se lo siga teniendo paseándose como si fuera un ciudadano común más. Entonces, bueno, eso. Bueno, y voy a seguir con las cosas que nos están faltando. A ver. Sigue faltando Tehuel, que es un chico trans que está desaparecido hace un mes en Buenos Aires, y que me da mucha bronca que no haya difusión en los medios masivos de comunicación, solamente en algunos casos, lo he visto en C5N, por algunas compañeras periodistas que hacen este llamado a viva voz, y no ocurre con otras situaciones. Yo no sé si por su condición de trans se le da otro tipo de tratamiento. Entonces eso también nos deja mal parados en la sociedad. Hay que seguir difundiendo. No nos pueden faltar personas en democracia. Es una barbaridad. Entonces, bueno, ese es un pedido que hago desde este lugar humilde. Después, otra de las cosas que es para celebrar es que se envía el proyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana a diputados, que era un pedido que nosotros desde las querellas habíamos hecho como reparación, que se derogara esa ley que venía de la época de la dictadura. Es increíble que pasaron 45 años para que se esté tratando. En el 2019 había sido mandada a diputados y nosotros pedimos que fuera retirada para que hubiera, digamos, la ley tuviera la mirada de todos los sectores de la sociedad, y bueno, así ocurrió y ahora ya va a estar siendo tratada. Entonces es para celebrar, que digo, debe ser un cambio sobre todo de paradigma, y que seguramente no nos va a garantizar de que haya violencia institucional, pero sí nos da una herramienta para que se trabaje en ese sentido, que todo sea, digamos, mucho más llevadero, más democrático, que tengamos más herramientas. Después, otra de las cosas que tenemos para conmemorar es que 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República en España, que era realmente revolucionario, porque se aceptaba el matrimonio civil, el divorcio, se le daba derecho a las mujeres, se hacía la expropiación del latifundio, la nacionalización de las empresas, la educación libre y gratuita. Bueno, después sobreviene la guerra civil y luego, a los 5 meses después, viene la Segunda Guerra Mundial. Pero en estos días que se cumplen los 90 años de la formación de la Segunda República, el gobierno se comprometió a abrir el Valle de los Caídos para restituirle sus muertos a los familiares, personas que fueron enterradas en ese lugar sin el consentimiento de la familia, y otros que ni siquiera están identificados. Entonces, 90 años después de la Segunda República, se obtiene este, digamos, este importante avance, y digo, cuando nos dicen que por qué seguimos insistiendo con lo que pasó en la dictadura, fíjense cuánto tiempo transcurrió en España y siguen reclamando, por suerte. Entonces nosotros vamos a seguir reclamando por memoria, por verdad, por justicia. Nuestro juicio, tercer juicio de la subzona, arrancará el 27 de abril, iba a ser el 12, no se pudo, pero bueno, estamos todos dispuestos a no bajar los brazos, a seguir buscando sobre todo memoria y verdad. Y como digo, la justicia va a seguir teniendo sus deudas, pero por lo menos quedará en la historia todos los baches que no hayan sido llenados por la justicia, quedará por lo expresado en todos los medios, en todos los juicios, en todos los ámbitos posibles, la verdad de lo que ha acontecido en esta provincia, que no fue una isla, y que, bueno, nos siguen pasando cosas todos los días, y todos los días vamos a seguir batallando para tratar de modificar todo lo que esté mal. Bueno, y volver a pedir, por favor, que todo el mundo se cuide, que seamos respetuosos, porque el personal de salud, sobre todo, no da más, son los que más tienen que batallar en todo esto, y realmente no son reconocidos y no son respetados, porque respetar, cuidarnos a todos nosotros es cuidarlos a ellos, que son los que no tienen, si te despidas franco, no tienen vacaciones y tienen que seguir poniéndole el cuerpo todos los días. Bueno, les mando un gran abrazo a todos, todas, todes, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias, Raquel, un fuerte abrazo. Abrazo para todos. Pasaba con su columna sobre derechos humanos Raquel Barabachi.